se eri usteta itse oo Rinaldo. Villa. Será la dulzura de tu piel o ese pintalabio caramelo. Será tu sonrisa, tu mirada o será tu belleza que me mata. Mami, sabes bien que yo te quiero y que por ti me arriesgo, me muero. Si para todo solito doy la cara y en vez de ti recibiré las balas. Porque soy adicto, un anormal, un obsesionado, mami. Estoy loco por porque ti. Soy un gángster muy especial que por ti yo mato, baby. Estoy loco por ti. No sé qué fue lo que me cautivó. Me siento loco por ti, yo me desespero. Te amo a ti, déjate mostrármelo, déjame quitarte. Mami, estoy loco por porque ti. Soy un gángster muy especial que por ti yo mato, baby. Estoy loco por porque ti. Soy adicto, un anormal, un obsesionado, mami. Estoy loco por porque ti. Soy un gángster muy especial que por ti yo mato, baby. Estoy loco por ti. Loco por ti, no por nadie más. No me importa lo que digas, siempre te voy a amar. Estoy ciego al amor ajeno. Ojo por ti, solo tengo. Si no te tengo a ti, me desespero. Muy especial que por ti yo mato, baby. Estoy loco por porque ti. Soy adicto, un anormal, un obsesionado, mami. Estoy loco por porque ti. Soy un gángster muy especial que por ti yo mato, baby. Estoy loco por ti. Será la dulzura de tu piel o ese pintalabio caramelo. Será tu sonrisa, tu mirada o será tu belleza que me mata. Mami, sabes bien que yo te quiero y que por ti me arriesgo, me muero. Si para todo solito doy la cara y en vez de ti recibiré las balas. Esto fue otra historia de amor del cielo, auspiciada por CRUZITO Polinaldo.